que vaya, ahí me perdí en tu mirada. Cuando voy viajando, cuando voy viajando, en noche callada. Donde quiera que vaya, donde quiera que vaya, ahí me perdí en tu mirada. Pero te quedas llorando y eso es lo que yo no quiero. Si me voy pa' la provincia, yo regresaré ligero. Pero te quedas llorando y eso es lo que yo no quiero. Si me voy pa' la provincia, yo regresaré ligero. Porque voy a festejar tu cumpleaños el día primero. Porque voy a festejar tu cumpleaños el día primero. Angelita Lucía, no llores, que yo te daré mis amores. Angelita Lucía, no llores, que yo te daré mis amores. No, no, no, no, no, no, no me llores, que yo te daré mis amores. Angelita Lucía, no llores, que yo te daré mis amores. Angelita Lucía, no llores, que yo te daré mis amores. No, no, no, no, no, no.